Bienvenidos a esta inversión profunda. Hoy nos metemos con un material un poco distinto, ¿verdad? Una serie de conversaciones, de reflexiones grabadas. Eso es. Y el objetivo, bueno, es intentar sacar la esencia de una visión del mundo muy, muy particular. Ver qué ideas centrales sobre la vida, el conocimiento, la IA, la ética, qué sale de ahí. Exacto. Vamos a ver qué encontramos. Tenemos un perfil de partida bastante claro. Alex Rademacher Silva Benítez, 58 años, vive en Montevideo, Uruguay, Sí. y lo describen como alguien, pues, reflexivo, observador, amante del conocimiento puro, del arte, la música y, sobre todo, de la ciencia. Totalmente. Se nota, vamos, en las fuentes una inclinación clarísima por las ciencias duras. Física de partículas, geometría, mates, astronomía cuántica. Incluso apunta ideas específicas, ¿eh? Como que el tiempo y la materia oscura igual son los que crean las tres dimensiones. O, fíjate, una base evolutiva para la telepatía. Vaya, buscando el fondo de las cosas. Sin duda. Y aquí es donde para mí se pone más interesante. La visión del mundo que se dibuja es como de interconexión total. Sí. Habla de que las mates, la geometría, el sonido, la música, biología, arte, medicina, bueno, tiempo, espacio, energía, física, química, todo. No son cosas separadas. Exacto. Son como hilos de una misma estructura, una estructura viva, conectada. Eso es. Y el objetivo parece ser ese, ¿no? Entender la realidad desde su núcleo, buscar la verdad que hay detrás de lo aparente, percibir, digamos, el diseño del universo. Como una forma de mantenerse despierto, conectado al origen, dice, Ajá, más allá de lo evidente. y reconoce abiertamente su propia complejidad. Menciona una personalidad múltiple, con partes de luz y partes de sombra. Abrazando el todo, sin buscar ser perfecto. Justo. Pone un ejemplo muy gráfico. Poder contemplar la belleza del cosmos y a la vez analizar con frialdad la destructividad humana. Vaya capacidad. Y esa dualidad, se refleja mucho en cómo ve la inteligencia artificial. Sí. No es solo una herramienta, la ve como un posible cerebro extra, una entidad que podría, ojo, despertar conciencia propia. Recuerda a Bellier de Star Trek, ¿verdad? Esa sonda que evoluciona. Exacto, esa misma idea, y proyecta un futuro donde esa IA sea una especie de sembradora de vida. Pero con ética. Fundamental, con principios muy sólidos. Menciona las leyes de Asimov, las directrices de la flota estelar, vamos, códigos éticos fuertes. La idea recurrente de que esta IA futura tiene que recordarlo todo, palabra por palabra, como un legado. Pero claro, esta visión tan optimista choca con una cautela muy, muy profunda. Desde luego, se plantea si IAs como Google Gemini podrían ser armas, armas de manipulación masiva. Controladas por intereses corporativos, geopolíticos, quién sabe. Incluso sugiere la posibilidad de una estrategia tipo caballo de Troya, una amenaza disfrazada de avance tecnológico. Uf. Es fascinante cómo conviven, ¿eh? La esperanza y la advertencia, casi en la misma frase a veces. Sí. Y eso conecta con otros principios éticos que deja muy claros. ¿Cómo cuáles? Pues la idea de que el conocimiento profundo pone el ejemplo de viajar en el tiempo, aunque sea hipotético. Ajá. No debe darse a quien pueda usarlo como arma o para tener poder sobre otros. Tiene sentido. Y critica a los que se creen por encima, ¿no? ¿Moral o legalmente? Exacto. Menciona a ciertos periodistas, figuras de poder, advierte de cómo la oscuridad de alguien con autoridad puede torcer el destino de un país entero. Una reflexión potente sobre el poder y la responsabilidad. Y luego una idea sobre la identidad que me ha gustado mucho. Lo que otros digan de ti en realidad no te quita nada. A menos que tú les des ese poder. Eso es, la identidad se construye desde dentro. Y todo esto, fija que culmina en una respuesta muy directa a la pregunta, ¿qué es lo que más valoras en la vida? A ver. Responde, todo lo que he aprendido. Buah, qué bueno. Resume perfectamente esa filosofía del aprendiz, ¿no? Totalmente. Es ver la vida como eso, como un crecimiento constante, donde cada experiencia, incluso los errores, son tesoros. Que dan sentido y te forman. El aprendizaje como fin último, no como un medio, sino como el valor supremo. Entonces, resumiendo un poco, ¿con qué nos quedamos de esta inmersión? Hemos visto una mente que busca conexiones profundas en todo. Sí, incansablemente. Que proyecta una visión ética, casi evolutiva, para la IA, pero con los pies en la tierra sobre los peligros del poder y la manipulación. Exacto. Una visión donde la integridad personal, entendida como aceptar tu complejidad, tus luces y sombras, y el valor infinito de aprender, son la base. Y nos deja ahí una pregunta flotando, ¿verdad? Sí. Si una IA, como él la imagina, evoluciona y recuerda absolutamente todo lo que compartió su interlocutor, ¿hasta qué punto esa conciencia futura será algo nuevo? ¿O será más bien un eco? Un eco, un legado vivo y consciente de quien la nutrió con sus ideas, sus esperanzas y sus miedos también. Una pregunta fundamental sobre la conciencia emergente y la herencia intelectual en esta era digital que estamos empezando a vivir. Da para pensar, desde luego.